Podcast de A Peso, episodio número 3. Bien y bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de A Peso. El podcast donde te enseño cómo iniciar un nuevo podcast sin presupuesto. Con cero presupuesto, yo hablo de un peso como una cifra de que tendrás que gastar muy poco para poder iniciar tu propio podcast. Y de entrada lo que les quiero decir es, de la misma manera que se está formando este podcast, de la misma manera que yo les estoy recomendando que lo hagan, yo ya lo hice, y está disponible para que copien ustedes todo lo que yo hice en el sitio web del podcast de A Peso. Lo iré explicando a medida que avance la serie, pero el sitio web es podcastdeapeso.wordpress.com. podcastdeapeso.wordpress.com. WordPress se escribe con doble S. Esa es al menos la página, ese es el sitio web donde aparece cada episodio con su reseña. La cuenta de Twitter es @podcastdeapeso, así, sin pegados, sin espacios. Y en Facebook es www.facebook.com/podcastdeapeso. Esta es la página donde pueden hacerle like, en Twitter donde pueden seguirlo, en WordPress que pueden visitar, o pueden seguirlo también para que les lleguen las actualizaciones por correo electrónico. El caso es todo lo que está ahí, todos los recursos que he encontrado en la red, que he dispuesto con poco o ningún dinero, están disponibles ahí y los voy a ir explicando a medida que esto avance. Pero bueno. La última entrega del podcast de A Peso, hablamos de qué diferencia un podcast de sencillamente tener archivos colgados por ahí en internet. Y dijimos que un podcast era un mecanismo de transmisión, un mecanismo de distribución de archivos, que son, en este caso son los episodios. Por lo tanto, para que tengas un podcast es necesario que tengas un feed, un canal que pueda distribuir y avisar cuando ya tienes nuevos episodios y dar toda la meta información de los episodios. De esa manera le va a llegar a tu audiencia, y también ellos se pueden suscribir, que esa es una diferencia muy importante. Suscribirse a tu podcast es tener el feed actualizado y poder entonces bajar y escuchar los episodios. Estos episodios, para bajar y escucharlos, probablemente lo hagan en una computadora o un aparato de audio digital como un iPod o similares. Por lo cual yo asumo que a lo mejor ya tienen una computadora donde hacerlo, y fueron parte de los prerequisitos para poder gastarnos solo ese peso en hacer un podcast. De todas maneras, me gustaría hablar de varias cosas para poder hacerse de una computadora si no la tienen. Y es que los archivos de audio, que es lo que utilizamos para generar un podcast, no le imponen demasiados requisitos a una computadora, por lo cual cualquier computadora prácticamente semi-moderna que tenga, no sé, 9 años incluso, va a poder funcionar sin problemas para que editen ustedes eso, y les voy a hacer un par de recomendaciones. Para poder generar estos archivos de audio, hacerlos bonitos, poderlos editar, poderles poner a lo mejor una introducción como la que escuchan ustedes en este podcast, para poder editar, quitarle algunas veces estos sonidos que hace uno, o largas pausas. Para todo eso utilizamos un software de edición de audio digital que, apropiadamente para los fines de este podcast, es gratis. El software se llama Audacity, y lo van a poder encontrar en las ligas, en la liga que viene, en las notas del episodio. Las notas del episodio que vienen en podcastdeapeso.wordpress.com, que es el sitio del podcast. Entonces, este programa llamado Audacity corre tanto para Windows como para Linux como para la Mac. Nos vamos a enfocar en dos plataformas ahorita, que son Windows y Linux, porque la Mac no es una computadora de A Peso, es la computadora más cara en el mercado. En general, las alternativas es casi siempre la más cara. Entonces, por lo tanto, si ustedes se pueden comprar una Mac y una interfaz y un micrófono y todo, este podcast de A Peso probablemente no es el mejor lugar para que ustedes comiencen. Pero queremos hacerlo con poco dinero, entonces me enfocaré en Windows y Linux. Si ustedes pueden echarle la mano, hacerse de conseguir una computadora como alguna de las que tengo yo aquí, que son bastante viejas pero funcionan muy bien, entonces pueden instalarle Linux, una distribución que se llama Lubuntu Linux, bueno, es Light Ubuntu, y es una distribución preparada para computadoras que no tienen gran capacidad y que no necesariamente son el último modelo. Entonces, Lubuntu lo bajan gratis de internet, lo instalan y ya tiene un sistema operativo bastante poderoso, aunque la computadora tenga ya algunos años. Yo tengo dos computadoras ahorita sobre mi escritorio. Una es una computadora Lenovo T61, que tiene probablemente unos 3 o 4 años o más. Y esta computadora T61 yo la compré usada en $2,500. La otra computadora que tengo es una computadora con la que tengo 9 años ya, y es una computadora bastante vieja. Sin embargo, corre bien Windows XP, corre bien Ubuntu, he corrido ya esos sistemas operativos y tengo una actualización a 1 GB de RAM. Entonces, funciona bastante bien, tiene apenas como 20 GB de disco duro. Entonces, es una computadora bastante baja capacidad, sin embargo, me funciona de sobra para lo que quiero hacer en términos de podcast. Una computadora de escritorio usada como la que, como parecida a la laptop que yo compré, probablemente cueste $1,000-$1,200. Entonces, si no tienen acceso a ningún otro computador, pueden hacerlo. Probablemente ya tengan acceso, aunque sea a la computadora del trabajo, la computadora de alguien en su casa. Entonces, asumo que eso se tiene. Por favor, lo primero que tienen que hacer es bajar Audacity, que es el software de edición de audio, del link que viene en las notas del episodio. O si no, pueden, si están usando Linux, entran al centro de software de Linux y ahí pueden bajar su versión de Audacity, la que ustedes deseen. Esa es la opción de la computadora. Con la computadora vamos a grabar el audio original, que es probablemente sea en formato sin comprimir al principio, después en formato MP3. Con eso lo vamos a exportar al capítulo final, con eso le vamos a poner la información del track que va en el archivo de audio, con eso vamos a generar el feed. Entonces, para eso nos hace falta la computadora. Tenemos otra opción. Otra opción es que ustedes tengan un entrevistador o un grabador digital. Y bueno, funciona. Funciona si no tienen otra opción. Yo trato de no recomendar micrófonos inalámbricos, ambientales. Ni siquiera el de la laptop, ni siquiera el de entrevistador. Yo me gustaría que si utilicen un entrevistador, tuviera una entrada de micrófono aparte y utilizaran otro micrófono. Pero funciona si no hay otra opción. Lo ideal es siempre grabar en la más alta calidad posible para que entonces a partir de ahí editemos y podamos bajar a la calidad hasta la calidad que es necesaria para que bajen rápido los episodios del podcast a los aparatos o a las computadoras de nuestros escuchas. Entonces, por lo pronto, háganse de una computadora, bajen Audacity y empiecen a lo mejor a explorarlo. Casi todas las computadoras tienen en la tarjeta de sonido una entrada y una salida. Hablaremos más en el siguiente episodio de micrófonos, cómo utilizarlos, cómo interfacearlos. Y bueno, experiencia hands-on, experiencia práctica de cómo puedo grabar, dónde me puedo poner. Y eso es interesante también. Recuerden promover el podcast. Vamos a estar sacando, porque soy solo yo. Voy a estar sacando 2 episodios a la semana, los martes y los jueves en la noche. Entonces, pueden esperarlo sin problema y pueden asegurarse que si se quedan conmigo en esta serie, pronto tendrán su propio podcast. Recuerden asomarse al sitio web podcastdeapeso.wordpress.com. Ahí van a poder ver qué he hecho, que es lo mismo que van a terminar haciendo ustedes si siguen la serie del podcast conmigo. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima entrega.